Infierno Grande. Decíamos hace un ratito en la agenda del programa que mañana va a estar tocando la Patrulla Espacial junto a Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, y estamos justamente en línea con Mariano, que es el baterista de este dúo psicodélico. Mariano, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, nada, todo bien, loco. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, un poco gripado, pero bien. Están todo todos iguales, che. Sí, viste, y te apesté. Sí. Terrible. Pero... Bueno, che, antes que nada me gustaría saber por qué ese fuerte vínculo con la ciudad de La Plata. Ustedes son confundidos muchas veces con ser una banda platense y bueno, y su pertenencia también al sello Laptra. ¿De dónde surge ese vínculo con la ciudad? El vínculo nace de más que nada con Shaman, porque Shaman era amigo, se conoció con Maxi de alguna manera, no recuerdo bien cuál. Y bueno, él fue el que mezcló el primer disco, fue el que nos fue a ver, nos vino a ver desde La Plata las primeras veces, y bueno, ahí empezaron a surgir fechas allá con ellos, que ya tenían un par de bandas armadas, y bueno, después se fue dando muy buena relación con todos, aparte las bandas están buenísimas, y bueno, después cuando tuvimos que editar el disco, el EP, el último, sí, dijimos, bueno, editémoslo con Laptra, que están, son amigos, ¿no? Claro. Cuando estaba el Mató y los Faunos y demás. Pero no, somos de Capital, Sí. Bueno, la banda surge de encuentros así, de zapadas en el living de tu casa. ¿Fue medio tomando forma solo el asunto? Sí, en realidad sí, porque empezamos a tocar y empezamos los dos y bueno, tocando, ¿no? Y siempre pensando que por ahí aparecía un tercero o hasta un cuarto o lo que fuese, ¿no? Claro, sí. Y no, y de repente un día nos encontramos que sí estaba bueno, que estaba bien. No porque fuera raro ni distinto, sino porque estaba realmente bueno, ya de que fueran los dos. Claro, por eso, lo que a priori parecería ser una limitación, digo, dos integrantes, batería y guitarra, les dio muchísima más libertad, ¿no? Y sí, no estamos como, no atados, por decirlo, porque no se nos hacen los bajistas, pero es que el bajo, dice, como que, bueno, tira bastante todo a tierra, y esto, digamos, como que en un punto es bastante más fresco, ¿no? Claro. Por sonido y demás. Y podemos delirar bastante más que los que hacemos, que zapamos mucho y deliramos mucho. Sí. Ustedes tienen varios discos lo-fi, pero el último EP fue con el que más ruido hizo la banda, ¿no? Sí, con el EP sí, porque se movió, lo movimos más como un disco ya, digamos. Y los otros los vimos más por internet, en recitales. Son tres discos anteriores. Y el EP, sí, el EP se está moviendo y se sigue moviendo. Cuando nosotros ya creíamos que, bueno, ya nos tenía bastante cansados, estamos bastante cansados de escucharlo y demás. Sí. Y de repente así aparecieron muchísimas cosas con eso. Che. Así que estamos ocupados con eso. Sí, ¿es real? ¿Se va a editar en México? Ya firmamos el contrato. Contanos primero cómo se llega a una cosa de esas. Claro, fue medio raro, fue una seguidilla, porque medio no, es raro de todo lugar, porque en realidad la que empieza toda esta movida es Julieta Venegas. Claro, bueno, yo leí en la Rolling Stone que cuando hay una sección que yo recomiendo, la debes haber leído, y ella hablaba de Prieto y que estaba fascinada con la música de usted. Es rarísimo, ¿no? Porque es un palo totalmente distinto. Es un palo totalmente distinto, pero la mina tiene digamos, una historia previa, que creo que los primeros discos inclusive son un poquito más oscuros, ¿viste? Antes de empezó a hacer su... Antes de que fuera, digamos, claro, sí, entera, ¿no? Totalmente. Y la mina lo que hace es que se interesa mucho buscando bandas en los MySpace. Y antes de que le llegara la información nuestra, o los discos, u otra cosa, la mina ya había entrado al MySpace nuestro. Sí. Y nos mandaba mensajes igual con un pseudónimo, viste, como que la mina ya escuchaba la banda de antes de conocernos un poco más. Sí. Y después resulta que un muy amigo de ella, que estudia en Buenos Aires, en Capital, cuando volvió a México, no sé en qué momento, le llevó un disco nuestro porque a él le gustaba. Y la mina dijo, yo los conozco, me encanta, no sé qué. Y le llevó el EP y la minita flasheó, mandó a alguien a buscar todos los discos a la casa del Prieto. Fue una historia así medio rara. Sí. Pero muy copada. ¿Y ella hace el contacto con EMI? No, ella hace el contacto con una radio que se llama Radio Reactor, que es una radio estatal, si no me equivoco, del DF. Sí, sí, sé que difunde toda la música independiente como a nivel nacional, digo, ¿no? A nivel nacional, exacto, sí, está muy muy buena onda ahí. Mm. Y bueno, y se empezó a pasar el disco ahí, y en realidad el tema Avenida Corriente es el primero del disco, del EP. Mm. Se empezó a pasar y aparentemente como que pegó mucho, ¿viste? Se pedía mucho que se pasara, y bueno, estaban todos medio flasheados, nos empezaron a caer bocha de mensajes por todos lados a nosotros también de allá, de gente, y a raíz de eso como que Emi creo que se interesó. No sé qué que Julieta Venegas no está con Emi. Sí. Que evidentemente no es que ella haya hecho esa punta, claro, muy específicamente. Claro. Por ahí algo tuvo que ver, no sé, porque nosotros medio nos conectamos, hablamos con ella cada tanto, pero un poquito, ¿viste? Así en el par de mails o en el Messenger que se cruzan, ¿viste? Nada más. Sí, sí, sí. No hay una relación muy muy directa, ni mucho menos. Sí. Bueno, entonces... Pero bueno, ya sale por eso, digamos, por la difusión que se dio en Tractor y que pegó, ¿viste? Full. Está pasando algo muy loco con las bandas argentinas allá, sobre todo las bandas indie allá en México. Se están escuchando, bueno, El Mató también suena a Victoria Mil, ahí están como atentos a lo que sucede acá. Así que bueno, que haya pasado esto con ustedes es genial. Tienen programado gira, me imagino, ¿no? Porque sale... Mira, en realidad es lo que queremos, no sé si... Nosotros la tenemos reprogramada en la cabeza, pero... flasheada todo con las noches de borrachera y todo, todo lo que haya que hacer, pero sí. no sé cómo va a venir el tema, porque creo que depende un poco si el disco se mueve un poco, cómo se mueve, qué resulta. Bien. No sé bien cómo es esa movida, porque es algo que todavía, o sea, previamente lo hablábamos con la gente de allá y quedamos como que sí, que se iba a hacer, pero bueno, nunca está nada definido hasta que no se firma, ¿no? Algo, digamos. Obvio. ¿Sabes? Y el contrato ya está firmado. Creo que el disco ya debe estar por salir ahora, allá. Mirá vos. Ahora, estos días, sí. Y le llama mucho la atención que haya pasado esto en México, digo, no en tu país, que haya pasado antes allá y no acá. Y no sé si me llama la atención. Sí, bueno, me llama la atención, te llama la atención, pero en realidad... creo que acá, viste, en Argentina en general, tenés que tocar mucho, viste, la gente tiene que conocer, como que tiene que conocer a la banda, los movimientos de la banda, cómo es la banda, de dónde se mueve, cómo se movió, lo que va haciendo, ¿no? Día a día. Sí. Y allá de repente caes, se pasa un tema en la radio y la gente, por ahí es allá que nosotros acá llegamos 1000 personas, viste, no tienen ni idea. Claro, claro. Entonces escucha un tema y es como que está más libre, viste, de otro tipo de realidad de la banda, y bueno, le gusta la canción y flashea con la canción solamente, ¿no? Flashea con eso. Sí. Y creo que desde ese lugar, bueno, va, ¿viste? De hecho pasó así, pero es llamativo, es todo raro, aparte nosotros no tenemos ni noción de nada porque estamos acá, nosotros vivimos en la... ¿Se van a dar cuenta cuando vayan allá? Sí, sí, y no sé de qué nos vamos a dar cuenta porque en realidad tampoco sé qué carajo es lo que está pasando realmente, o sea, claro. Que lo que está pasando allá. Sí. Se escucha, sí, te llegan mensajes, qué bueno, súper chida su rola, pero nada, qué sé yo, no sabemos bien qué es la movida, ¿viste? Sí. Che. Pero bueno, está bueno, está divertido, está buenísimo que pase, nosotros lo que nos gusta es tocar, así que si hay que tocar, vamos a tocar todo el tiempo. Donde sea. Donde sea, totalmente. Digo, bueno, ustedes conocen mucho el rock platense, que lo ven de afuera, ¿ven algo particular, digo? Como una cosa general, digamos, alguna... Sí, se habla, se hablan de rasgos que por ahí tienen las bandas platenses, algún sonido particular, y ustedes por ahí que están medio de afuera, pero de adentro, es algo raro la situación de ustedes con respecto al rock platense, porque lo viven desde adentro, pero son de afuera. Claro. Digo... Mira, lo que más vemos es que son unos capos todos, unos copados, y gente zarpada para mí, ¿no? Mm. Y después, musicalmente, sí, qué sé yo, hay coincidencias, pero con cada cual con su detallecito, ¿no? Sí. Con su historia. A mí en general me gustan todas las bandas que conozco, sean de amigos o no, las tocamos muchísimas veces y siempre tocamos con bandas y siempre me gustan. Creo que tiene un descaro un poco más grande de lo que son las bandas, por ahí hay algunas bandas en Capital que se cuidan o se fijan mucho más en giladas, ¿viste? Y, y en parecer más que ser, ¿no? ¿Por eso se sienten más cómodos acá ustedes? Y nosotros nos sentimos muy cómodos allá, sí, sí. Sí, cada vez que vamos es una fiesta, está todo bien con la gente, la pasamos bien desde que llegamos hasta que nos vamos. Y nos vamos bastante complicados. Bueno, Mariano, está muy bueno. Entonces, mañana junto a la Patrulla Espacial en Jerry Lee, esto queda en Camino Centenario, entre 509 y 510, éxitos con lo que sigue, que bueno, recién está levantando esto. Recién sí, está arrancando. Sí, sí, sí, va bien, va muy bien, estamos contentos. Un abrazo grande y gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, che, y buenísimo. Bueno, un abrazo grande, loco. Abrazo grande. Que anden bien. Pasaba a Mariano, es baterista de Prieto, Viaja al Cosmos con Mariano. Hablando un poquito de las novedades de la banda, que no son pocas. Vamos a escuchar entonces a Avenida Corrientes, que es el tema con el que Prieto Viaja al Cosmos con Mariano empezó a sonar en México y les dio la posibilidad de editar su disco allá, nada más y nada menos. Noche de sábado en Capital, fui a enterrar lo que seré. Caminando por Corrientes, mis tontos se mordían los dientes, y yo en soledad fui a buscar.